Hola, muy buenas, ¿qué tal, muchachos, muchachas? Bienvenidos a una nueva entrega del noveno podcast. El podcast en el que estamos aquí, Dani y yo, pues comentando cosas de cómic y esas tonterías. Bienvenidos a una entrega, la entrega número 68 o volumen 4, número 14, si las cuentas no nos fallan. Yo soy Albertini y al otro lado del micro tengo a Dani. ¿Qué tal, Dani? Hola, muy bien, aquí con la vuelta del fresco. Con la vuelta del fresco. El invierno está... Winter is está coming. cerca. Winter is coming from Burgos. Aquí siempre es invierno, en el fondo. Bueno, la semana pasada ya visteis que no pudimos grabar. No vamos a decir por qué. El caso es que, bueno, nuestros amigos los portugueses nos enviaron así una cabeza envuelta en una toalla. No sé si era un regalo. La cabeza tenía bigote, además. No sé, era un poco raro todo. Inquietante. Entonces decidimos, bueno, como medida cautelar o algo así, no grabar por si acaso. Cedimos a las amenazas. Debimos a las amenazas. Sí, majo, que aquí la gente se piensa que es chorra la cosa, pero tú recibes una cabeza envuelta en una toalla. ¿Qué? Efectivamente, o sea. Vendida a peso. Es que. Y poniendo, no os metáis con David Fincho. Eso ya perdieron todo mi respeto. Como antes lo tenían todo, pues entonces. Bueno, pues nada, que vamos a comenzar si te parece con las noticias. Casi mejor, ¿no? Casi mejor, porque si no nos metemos en jardines y no queremos todavía. No salimos. ¿Para qué más? ¿Para qué más? Eso. Bueno, pues vamos a comenzar con que pues con el Salón del Cómic de Barcelona, que se celebró el pasado fin de semana, el fin de semana del 14, que terminaba el domingo 14. Y pues entre esas citas, pues ya te imaginas, las novedades comenta que hoy pues vamos a hacer no sé qué, vamos a hacer no sé cuántos. Ha sido un poco soso en cuanto a novedades, pero lo que sí que lo interesante, lo relevante, viene en forma de los premios del Salón del Cómic de Barcelona. ¿Y qué nos encontramos? Pues con cosas como que Purita Campos, autora de Esther y su mundo y demás tebeos, ha sido galardonada con el Gran Premio del Salón. Y luego tenemos a gente como, bueno, el cómic a mejor, el cómic no, el premio a mejor obra nacional, publicada en 2012, ha ido a parar para Ardalén, de Miguel Ancho Prado, editado por Noma Editorial. Autor revelación ha sido para Oriol Hernández, dibujante de La piel del oso, junto a Cizru. Y el galardón a mejor fanzine le ha correspondido a Adobo. Y Slipe, bueno, me salto uno. Portugal, de Cyril Pedrosa, ha ganado la mejor obra extranjera. Y Sleepers, de Luis NTC, que es un gallín que edita EDT, se ha llevado el premio de mejor cómic a votación popular. Ahí estamos los fans de los gallín ahí a tope, a tope, Eso. chavales. Y bueno, pues ahí andamos. No he leído ninguna, así que no puedo decir. Aunque sí que había oído tanto buenas críticas como el de Ardalén como de Portugal. Y las tengo en mis pendientes. Ya veremos si puedo leerlas en un plazo no demasiado largo. Y bueno, pues ya comentaremos. Muy bien, y de unos premios nos vamos a otros que Oh, sí. tienen un poco menos de prestigio a nivel internacional, pero bueno, también tienen un nombre, que son los premios Eisner, que ya han sacado lista de nominados para este año. Oh. Y tenemos, pues bueno, varias categorías que son interesantes. Como siempre, también hay categorías que, bueno, no son tan interesantes o no conocemos tanto y casi que es mejor no comentarlas porque son muchas categorías. Como esas de mejor rotulista, pues, oye, bueno. Pues que se lo den a los de siempre y ya está. Y si no, te ponen gente que es un poco así independiente y dices, ¿dónde está la gente de siempre? Esa gente que pone letras en los cómics de superhéroes. Pero bueno, en fin. Vamos a empezar con las cosas un poco más normales, que son, por ejemplo, mejor One Shot. Hacemos porra, como siempre, de estas que nos olvidamos hacer después. Vale, ¿por qué no? ¿Por qué La no? tradición manda. ¿Por qué no? Mira, entonces, o sea, que vamos a hacer porra, va a ir directamente a las categorías más potentes. Mejor serie abierta, están Fatal, de Brubaker y Phillips. Hawkeye, la colección de Ojo de Halcón de Fraction y David Zaha. Manhattan Projects, de Hickman y Nick Pitarra. Prophet, de Brandon Graham, que ya comentamos en el último programa, si no recuerdo mal. Sí. Y tenemos también a Saga, de Brian Vaughan y Fiona Staples. ¿A quién apuestas tú? Pues, a ver, fíjate, la única que no sigo, así más o menos, es Fatal. Pero el resto las sigo al día. Bueno, Prophet, por los tomos que ahora está publicando Aleta y tal. Yo voy a apostar... Es que estoy entre Hawkeye y Saga. Yo creo que va a ser Saga. No sé cuál coger. Venga, Ojo de Halcón, que me divierto mucho con ella. Vale. Luego tenemos mejor serie nueva, que está en la Hora de Aventuras. Tenemos Bandette, que es de Paul Tobin y Colin Coover, editado por Monkey Brain. La verdad es que esta no la conozco. Sí, es un cómic digital. Bueno, Monkey Brain es una editorial digital y Bandette es uno de sus títulos estrella, por así decirlo. Paul Tobin, que probablemente le conoceréis por su trabajo en Marvel, sobre todo en colecciones de estas de para jovenzuelos. Luego tenemos también Fatal, Hawkeye y Saga, que repiten nominación. Sí. Luego también tenemos mejor nuevo álbum, o graphic album, que es esto, ya no es novela gráfica, ya no es nada, esto es una cosa un poco rara. Están Building Stories, de Chris Ware, Goliath, de Tom Gold, The Hive, de Charles Burns, Unterthank, parece alemán, yo no sé qué es esto, You'll Never Know, el libro 3, de Sid Tyler. Esto, yo iba a decir, yo apuesto por Building Stories, porque es de Chris Ware y siempre gana cosas, pero es que me he dado cuenta de que no conozco ninguna más. Efectivamente. Sí, más o menos. Yo es que no he leído ninguna, pero si nos ponemos así en plan prejuicios, pues The Hive o Building Stories, mismamente. ¿Por qué no? A ver, luego, por ejemplo, tenemos Mejor Guionista, que también vamos a decir unos cuantos conocidos. Brubaker, por Fatal. Matt Fraction, por Ojo de Halcón y Casanova. Brandon Graham, por Multiple Warheads y Prophet. Jonathan Hickman, por The Manhattan Projects. Es como si no hicieran nada más. Si te das cuenta, Marvel y DC están un poco como... No nos gustan Marvel y DC. Brian... ¡Mierda! ¡Fuera! ¡Fuera, hombre! Brian Vaughan, que es por Saga. Y Frank M. Young, por The Carter Family. Que ni puñetera idea. ¿Quién sabe? Pues, yo me quedo por Hickman. Pero no por Manhattan Project, que está bastante bien, sino por todo lo demás. Sí, pues, yo iba a decir lo mismo, pero voy a decir Brian Vaughan. Mejor artista completo, tenemos a Charles Burns, Gilbert Hernández y Jaime Hernández, que están nominados... uno y otro, que me hace gracia, porque este es la eso trabajo con la misma en la misma colección. Pero bueno, obviamente, los hermanos Hernández de Love and Rockets. Luke Pearson, de Hilda and the Midnight Giant, Everything We Miss, Sid Tyler, de You'll Never Know, y Chris Ware, Building Stories. Pues vale. Pues no sé yo qué decirte, la verdad. Venga, vamos a tirar... Por... Venga, por Chris Ware. Yo digo que se lo llevan ex aequo los hermanos Hernández. Interesante. Se lo dan los dos. Mejor dibujante en tintador, o sea, ambas cosas. David Zaha, por Ojo de Halcón. Becky Coonan, el trabajo en Conan el Bárbaro y The Mire. Colin Coover, de Bandette. Sean Phillips, Fatal. Joseph Remant, por Harvey Pekas Cleveland. Y Chris Samee, por Daredevil. Vale, o sea, iba a hacer un chiste tonto. Y Rocketeer. Sí, como nuestros chistes David de Zaha. Siempre. Pues, joder, me lo has quitado, macho. Yo, pues, voy a decir Becky Cloonan, por ejemplo. Mismamente. Pues, ni idea. Luego también tenemos mejor portadista, David Zaha, Brandon Grant, Sam Phillips, Yuko Shimizu por las portadas de Unwritten y J.H. Williams III, que yo voy a votar a J.H. Williams III porque como siempre que sale le votamos en algo. Pobre hombre. Ay, ay, ay, pues no sé, portadista, me tienen un poco de esa manera, ¿eh? Hombre, Brandon Graham a mí me gusta bastante. Pero bueno, voy a tirar por DC, por Yuko Shimizu, por Dan Writing, que me gustan mucho sus portadas. Uh-huh. Y bueno, hay muchas más categorías. Hay mejor periodismo relacionado con los cómics, mejor libro relacionado con los cómics, trabajo académico de educación, diseño de publicación, en fin. Hay un montón de categorías, pero es que es demasiadas. Es casi como los premios del Salón del Cómic. Sí. Son demasiadas categorías en ambos premios. Sí. En fin. Bueno, pues con esta pequeña porrita, que por cierto, cada vez hay menos Marvel y DC. Pero ya lo hemos comentado. Exagerado. Uh-huh. Mejor colección y mejor colección nueva prácticamente solamente Ojo de Halcón. Sí. Y poco más. La verdad, uh-huh. Bueno, poco más, muy muy muy poco. O sea, Image la verdad es que está a tope en la cosa de los premios. Sí, está ahí, pim pam, pim pam. Y hablando de DC... Oh, sí, hablando de DC tenemos una noticia que ya estamos esperando muchos, o no. Y es en torno a ese crossover que llevan 2 años, bueno, desde el relanzamiento, diciendo, mira la que se va a montar, oye, oh, yeah, así, que es la Guerra Trinidad, Trinity War. Que en la que, bueno, pues nos encontraremos a la Liga de Justicia, pim pam pim pam, e involucrados a la Trinidad del Pecado, esa que se ha sacado de la manga DC con Pandora, Phantom Stranger y The Question, por ser los mayores pecadores de la humanidad. ¡Wah, ha, ha, ha, ha, The Question ha, ha, ha! Es muy conocido por eso. Efectivamente. Bueno, pues nos ha ofrecido los primeros detalles y lo primero que nos sorprende es el hecho de que no va a ser un crossover con estructura típica de miniserie central y bueno, títulos tie-ins, sino que va a ser un cruce directamente entre Liga de Justicia, Liga de Justicia de América y Liga de Justicia Oscura, de 6 números, que se, vale, se desarrollarán en los números de julio y agosto, creo. Uh-huh. Y bueno, pues nada. A ver si tenemos Liga de Justicia con Geoff Johns e Ivan Reis, Liga de Justicia de América con Geoff Johns, Jeff Lemire co-guionizando y Doug Mankey dibujando. Y en Liga de Justicia Oscura tendremos a Lemire y a Mikel Janin en el dibujo. Bueno. No nos han dicho exactamente qué es lo que va a haber, exactamente en qué va a consistir esta guerra y tal. Pero bueno, la verdad que... A mí me está dando mucha pereza este crossover. No me extraña. Así que bueno, a saber. A saber muchísimo, porque es que en DC hoy en día no se sabe nada. Y bueno, pues ya tras esto vamos a ir al cine, porque tenemos que ha comenzado el rodaje del Capitán América 2, uh-huh. Captain America 2. Y bueno, lo interesante es que con la noticia nos hemos enterado en España de cómo se va a titular aquí esta película. Y es Capitán América 2, el retorno del primer Vengador. ¿Por qué se llama así? ¿No se llama la versión original algo de El Soldado de Invierno? Claro, efectivamente, la versión original es Capitán América 2, Winter Soldier. Y aquí pues dijeron, pues Winter es retorno y Soldier, primer Vengador. Exactamente. Siempre se ha sabido que nos enseñan buenas cosas en el colegio. Claro, ay, es que es, no sé, es tan cagada directamente. Tan, ¿sí?, decir, ¿pasamos de los fans del cómic? Un poco sí, ¿no? Porque me imagino que la película de Thor no la van a llamar El Retorno del Dios del Trueno. No, no, no. Está ya confirmado que será El Mundo Oscuro. Entonces, ¿es que qué sentido tiene? Claro, es que dices, no sé, quiero decir... Soldado de Invierno es, no sé, quiero decir que tampoco es que sea un personaje o una trama desconocida. Bueno, para el gran público quizás sí. Sí, pero bueno, aunque... Pero no es, no sé. Aunque no sea muy conocida, es que es un poco... Bueno. Es un personaje vital de los últimos 8 años del Capitán América. Sí. O sea, no sé. Pero por eso lo que me parece raro es que le quiten... No es una cosa que no se pueda traducir, no es una cosa que suene súper extraño, suena Soldado de Invierno, no suena mal, ni nada por el estilo, no sé, es un poco extraño. O no le pongáis nada, Capitán América 2. Y ya está. Que también... Pero bueno, yo no sé. En fin... Mira, ahora que seguimos con el mundo del cómic, pues que está de moda, ya sabéis, hay muchas películas y tal, y también otra cosa que siempre se está hablando, aunque no siempre se materializa, es el tema de pasar cómics a series de televisión, y la última serie que se está rumoreando que puede aparecer es una basada en el cómic Rachel Rising, que es de Terry Moore, el autor de Strangers in Paradise o Echo. Últimamente yo Rachel Rising, por cierto, que justamente esta no la he leído, aunque también me apetecía porque me suele gustar. Está bastante bien, es un poco historia, es una historia curiosa y bueno, si conoces al autor, pues sigue así, sigue bien. Pues el caso es que se está rumoreando que el Halcon Television Group, fíjate, el brazo televisivo de Alcohol Entertainment, que es la primera vez que oigo hablar de ellos, te digo la verdad, pues dicen que está pensando en hacer ese tipo de cosas porque, bueno, han hablado con alguien como, por ejemplo, Joyd Levin, que es un productor que ya llevó a la gran pantalla, por ejemplo, Hellboy y Watchmen, y bueno, pues puede que lo acaben... puede que la acaben llevando. Y claro, todo esto pues obviamente tiene que ver con el éxito de The Walking Dead, sobre todo, pero bueno, yo qué sé, Arrow, por ejemplo, está funcionando bastante bien en CW, para lo que es CW, y ahí seguirán. No siempre ha sido muy exitoso el tema de las series de... últimamente, de las series basadas en cómics, pero bueno. ¿Quién sabe? A lo mejor con S.H.I.E.L.D. también se cambia. O con el regreso de Héroes, el rumoreado regreso de Heroes. Madre de Dios. En NBC también. No, en, no sé. Creo que iba a ser para bajo demanda, vídeo bajo demanda o vamos, en streaming y tal. Que lo dejen muerto. Pues sí. Que no tiene mucho sentido. Y más cómics que van al cine y cosas de esas. Oh, yeah, porque tenemos ya las primeras imágenes de 300, Rise of an Empire. Nada, o sea, un poco es gente mostrando torso y poco más. Bueno, o sea, ya de por sí no es una... O sea, no es una secuela que me llame la atención poderosamente. Así que bueno, pues poco más. Que si igual, la batalla de Artemisia, no sé qué, no sé cuántos. Y bueno... que vamos, que no sé tú, pero yo ganas de esta película cero. No, yo tampoco tengo muchas ganas, aunque veo que permanece fiel al espíritu de la original con los pechámenes. Uh-huh. Y está bien que tampoco lo hayan decidido llamar 302 porque queda un poco raro. Pero han titulado 300. El retorno de los 300 cuando no eran más... cuando eran... alguien que no eran 300, sino más o menos. O... bueno, no sé, eran bastantes. No sé, déjame. Sí. Gente con pecho. Gente con pechámenes. Y otro tráiler que hemos visto es el de Man of Steel. Man of Steel. Pues sí, la película que dirige Snyder, Zack Snyder. Y que, bueno, hombre, como tráiler está genial, yo creo. A mí sí me gustó. A mí lo único que no me termina de convencer es ese rollo tan trascendental que le quieren dar al tema de, oh hijo, te envío a la tierra, ahí serás, ah, el puto amo. Estaba viendo el tráiler aquí en casa y me dijo Valen, oye, esto que es una película de Terrence Malick. El principio del tráiler es muy de eso, porque es que sale ahí el carrito tirado en la hierba. Las Es harto y sábanas ensayo esto. ondeando. Sábanas ondeando. Es muy extraño. Lo que pasa que, bueno, el tráiler también tiene la parte un poco más de acción y vuelo y cosas de estas que dices, bueno, pues también habrá de eso. Pero no sabes con qué quedarte. Claro, Porque es, da un no poco las dos sé, sensaciones, sí. el tráiler parece que es la unión de dos películas. Sí. Parece que Entonces. una parte está escrita por Nolan, la otra parte está escrita por Snyder. No sé qué decirte, porque tiene pinta de ser una de esas películas que mucha gente dice. La primera parte es bastante aburrida, pero luego se pegan de hostias. Y a veces la primera parte sí que es aburrida, otras veces está bien a otros niveles, pero bueno, que la gente normalmente, pues eso. En cualquier caso, esta peli ya lleva tanto tiempo ahí anunciándose y es que no, que está ya esto, está hecho, pero bueno, estamos haciendo no sé qué y luego no sé qué. Y ya te da la sensación, no sé por qué, igual nunca he tenido ningún retraso, pero yo siempre tengo la sensación con esta película de hasta que salga, se ha retrasado varias veces. Hombre, en principio iba a estar para marzo, creo. Y ahora ya cuando nos O toca. sea, iba a estar para el año pasado, juraría. Es que yo creo que sí, ¿eh? Y lo retrasaron a marzo. Y ya desde marzo lo pusieron para ahora. No sé. Yo tengo ganas de ver la peli. No sé qué nos vamos a encontrar, porque vete a saber. Pero no sé. Está bien que hayan usado, bueno, enemigos diferentes de Superman y tal, aunque sigue siendo también el origen. Aunque parece que está contado un poco de forma distinta, ¿no? Porque Sí, vemos hombre, con el ahí. tema de los derechos, el lío que han tenido durante, bueno, durante estos últimos 5 años, que ha sido en plan cada mes, no ha habido un mes que no haya salido alguna noticia sobre una apelación o una decisión judicial respecto a los derechos de Superman. Entonces han tenido que variar un poquito. Sí, y tienen un poco. Deja un poco la sensación el tráiler de que va a tener ese trozo de Clark Kent vagando por el mundo buscándose a sí mismo antes de ponerse el traje y hacer sus cosas, que luego en parte tiene trozos que me recuerdan extrañamente a Action Comics de Morrison en algunas cosas. No sé, es un poco raro la sensación que me dejó. No sé por qué. Lo mismo ha cogido miles de cómics al azar y los que hayan caído en la mesa Venga. Este ha han caído del dicho, vale. canto, ponemos un poco solo. No sé, pero bueno, cuando la veamos, pues hablaremos de ella. Pues Y eso sí. seguro que tan mal como se quedó Superman Returns entre la gente, pues no quedará. Bueno, quizás a ver. Hombre, hemos tenido discusiones por Twitter al respecto. Sí. Ay. Yo estoy a falta de volverla a ver, pero la última vez que volví a ver Superman Returns, a mí me siguió pareciendo que, bueno, que a mí me gusta. No sé, yo sé que tiene sus cosas, pero me parece que le dieron demasiados palos. Bueno, por cierto, pusimos por Twitter y por Facebook que les había aparecido el tráiler de Men of Steel, y nos responde Rubén Añorte, sí, y me convence muchísimo. Por fin más malos, aparte de Luthor. Super es el mejor. Luego, arroba a Crux, Emanuel Sandoval nos dice, creo que ya que va a estar a la altura de nuestras expectativas. Vamos, por lo general ha gustado mucho el tráiler. Pero También ya en sabes Facebook. cómo son los trailers, macho. Sí. También en Facebook los comentarios son también buenos, que bueno, dice David Donaire que me jode que vuelvan a contar el origen y tal, pero de todas formas, hype total. A mí me encanta este reinicio, nuevo punto de vista y de enfocar la visión hacia quién es Kal-El. Ese lo dice Raúl Prades Roca. Sí, que no tiene mala pinta, pero a mí me interesaría que alguna vez hicieran un relanzamiento de un personaje de cómic. Y esto lo digo tanto por esta peli como la de Amazing Spider-Man, que hicieran un All-Star Superman con el origen, en plan, un minuto. Y luego dice, ahora la peli, ¿sabes? Es en plan, venga, hombre, Sí, o sea, que ¿quién no? veamos. ¡Pum! ¡Oh! una nave espacial se ha caído aquí en el latifundio. El latifundio. La teníamos en barbecho a la tierra. Menos mal, si llego a tener aquí el maíz, me cago en Dios la que me preparan. Vaya. Vaya, pues habrá que recogerlo. Y ahí con la cosechadora. El año que viene las patatas no van a salir. Bueno, no sé, es que es eso. Además que Superman es un personaje tan, tan conocido en el origen y en lo básico que, no sé, casi da un poco de cosa. Pero bueno, yo espero que esta peli por lo menos tenga éxito para que hagan una segunda parte y ya se quiten las chorradas esas. Uh-huh. Que hace mucho tiempo que no veo una segunda parte de Superman. Y que como demostró la primera vez que lo hizo Donner, pues la segunda parte puede quedar muy bien. Así que bueno, ahí está. Lo dejaremos allí. Bueno, pues nada, que vamos a ver, también hay otras, vamos a pasar a las secciones. Y vamos a comenzar con la sección del muerto, quien ha muerto. Y bueno, pues nos encontramos con el fallecimiento de Carmine Infantino, que es uno de los grandes, uno de los gigantes del cómic americano. Y bueno, pues, que ¿por qué es uno de los gigantes? Pues, hijo, porque fue él quien, no sé, casi sin quererlo, además, la anécdota es esa, que ya estaba un poco hasta los huevos de dibujar superhéroes y todo eso, pero le encargaron hacer el lanzamiento de Flash, en la Edad de Plata, ¿no? Creó a Barry Allen. También se dedicó, bueno, también hizo la famosa portada de los Flash de Dos Mundos, que también es curioso porque en aquella época Carmine Infantino dibujaba, bueno, trabajaba en plan, él hacía las portadas y a través de las portadas se encargaba Julio Schwartz, el editor de DC, de montar una historia en torno a esa portada. Entonces, claro, cogió Infantino, dibujó a los dos Flash, toma, jódete, a ver qué haces ahora, Y surgió pues todo el tema de los dos, de los universos paralelos, de Barry Allen viviendo en uno, de Garrick viviendo en otro. Y bueno, pues aparte estuvo en DC casi toda su vida, también estuvo en Marvel unos cuantos años, trabajó en Spider-Man además. Fíjate. Y Infantino pues es responsable de, también en los 70, de toda la, bueno, pues de fichar a Jack Kirby para que hiciera los nuevos dioses, todo el cuarto mundo, de fichar a Neil Adams y Denny O'Neill y ponerle a hacer relanzamientos de personajes un poco más serios, como con Batman, creo que Wonder Woman también y demás. Fue uno que construyó la DC de los años 60 y los años 70. Y bueno, pues ahí ha muerto a los 87 años, o sea que ha vivido una vida plena, así que bueno, que descanse en paz. Descanse en paz, un mito del mundo del cómic. Un mitaco. Y bueno, que tenemos también cosas como el porrazo a... Y el porrazo de esta semana va para Comixology y la censura que hizo... al número 12 de Saga, nominada al premio Eisner. Y es que, bueno, la historia es así. En el número 12, pues, está un poco una gamberrada, entre comillas, de Fiona Staples y Brian K. Vaughan, cuando en el monitor del Príncipe Robot IV, pues, aparece una escena de bukake, pues, gay. Para los que no sepáis lo que es bukake y tal, pues, lo buscáis en el diccionario. Eso. No he venido aquí para enseñar cosas de la vida. Además, nosotros somos jóvenes inocentes y no sabíamos de eso. Sobre todo inocentes. El caso es que, bueno, pues ese número resulta que no salió en la App Store de los sistemas iOS. No salía para comprar en iPad ni tal en la tienda de Comixology. Entonces, la primera impresión de todo el mundo fue la de culpar a Apple. Ya está, Apple, cabrones puritanos, que están censurando estas cosas. Pero ya una vez montado todo el meollo, al día siguiente, dice Comixology, hemos sido nosotros. que hemos baneado este número. Muy bien. Y todo el mundo, bravo chavalotes, ¿por qué no lo decís antes? Y bueno, pues ahí está. ¿Y por Total, qué? Que se ha montado una cosa, una polémica bastante gorda y tal. Ya, bueno, claro, resulta que en los términos de servicio, las condiciones de servicio de Comixology aparece que en las apps de móviles de Comixology no pueden distribuir ciertas cosas. Por ejemplo, pues eso, lo típico, pornografía y tal. Lo cual dices, vale, bien, no está mal, quiero decir, es lógico tal, pero hay otras o descripciones de genitales y tal. Vale, lo cual, no sé, con el número, no sé si es el 10 o el 11, el 10 o el 9 o tal. No, o uno de esos números que sale un gigante con los cojones hasta el suelo, pues ahí no tuviste problema, ¿no? Esa es una de las cosas raras esas, ¿no? Que justamente sea el número 12 cuando Saga es una colección que, bueno, ya tiene sus cosas de por sí y que sea justamente este primero es un poco peculiar. Y no sé, además es luego te enteras de que ha sido con Comixology, que es un poco extraño. Pues en plan, oye, por si acaso, luego nos dicen. Sí. No sé, es todo, todas cosas huelen mal siempre. Pues sí, son, no sé, ha sido un momento de sospechar mucho por parte de todo el mundo. Sí. Lo cual me da rabia porque, no sé, Saga, quieras que no, estas polémicas lo que hacen es ensuciar el título. Sí. En cierta medida, no sé, Saga es muy buen título y vende bien, o sea, no tiene necesidad de que haya estas polémicas en torno a ello, sobre todo si estas polémicas vienen desde dentro. Bueno, desde dentro, entre comillas, desde dentro de la industria, desde dentro de su propia distribución. No sí, sé. Sin duda. Quiero decir, que no es un tío que diga, no sé, la típica asociación de padres que diga, Saga, tenéis que prohibir Saga porque aparece en bucaques. Tenéis que prohibir Saga, que aunque pone que es para lectores adultos, se lo compré a mi hijo porque es un tebeo solamente. Claro. Que eso pasa. Sí, efectivamente. Y pasa más de lo que debería y de forma absurda, porque, coño, quiero decir, el cómic para niños, hay cómics para niños, sí, pero el resto. Bueno, no sé. Es que es eso, es como en todas las cosas, como en el cine, como en los videojuegos y como en todo. Pero bueno, que sí, en este caso es un poco más así porque, bueno, es un poco extraño, francamente, pero bueno. Ya. No sé, es una jugada así rara y bueno, pues nada. Y bueno, pues tras este pequeño porrazo vamos a ir a algo que nos gusta mucho, que son las ventas de marzo de 2013. ¡Cifras! ¡Cifras! Que se han vendido más cómics y más dinero que hace un año y que hace 5 años. O sea que, bueno, la cosa va bien. Que eso siempre está bien. Y bueno, tenemos, bueno, a Marvel todavía bien, bien a tope, porque con su relanzamiento de Marvel Now, ahora, pues ha conseguido bastante aumento de ventas e incluso muchas colecciones que no ha sido solamente por el número uno, que aunque los números uno han vendido mucho, sino que luego se han mantenido bien y DC pues cada día anda, bueno, pues eso, como debía de andar. Cada día peor, porque bueno, francamente, es lo que hay. Y entonces, por ejemplo, en unidades, este mes de marzo, Marvel ha hecho el 43,78% y DC ha hecho el 29%. Y en dinero también, 39,96%, 27%, o sea que es bastante diferencia. Se le ha desinflado a DC la tontería de los 52 y bueno, yo creo que se nota. Sí. Y bueno, entrando en específicos, un poco los primeros puestos, tenemos este mes unas cuantas novedades de Marvel. En el primer puesto está Los Guardianes de la Galaxia, el número uno. ¡Oh, yeah! Sí, Bendis es un tío que vende siempre. ¿Bendis? ¿Cómo Bendis? Vende. ¡Joder, cuánto Bendis! Y hablando de cómo Bendis vende o cómo vende Bendis, pues el número 2 de lo más vendido está La Era de Ultrón número 1. Oh, yeah, sí, esa obra maestra que nos está regalando el maestro Calvo. Sí, para terminar con Los Vengadores, más o menos. El primer puesto de Guardianes de la Galaxia tiene 211.000 unidades y este segundo puesto, con bastante diferencia, es la Era de Ultrón, que tiene 174.000. La verdad es que no hay mucha locura este mes, en plan otros meses que haya y, bueno, un montón de cómics que tienen muchísimas unidades, pero está bastante bien. El tercero sigue siendo el producto de DC más vendido, que es Batman, que no baja. De hecho, ahora mismo no recuerdo, pero estoy casi seguro de que va subiendo siempre en ventas, aunque no suba de puestos, y la verdad es que les está funcionando muy bien. Sí. Luego tenemos el número uno de Lobezno, la nueva colección. Y después tenemos la Era de Ultron número 2, que por cierto el número 3 también está en el número 7. Así que bueno, cada número ha vendido menos, como era de esperar. La Liga de la Justicia de DC está en el puesto número 6, que está justo con 102.000. La Era de Ultron, que he dicho, el número 3, está con 100.000. Y ya bajando de los 100.000 tenemos Superior Spider-Man, que es el número 5. La Liga de Justicia de América, el número 2, que ha vendido 91.000. O sea que no ha sido un gran éxito. No, aún así sigue tirando. No está mal, pero... Bueno, se nota mucho que el número 1 tenía 50 y tantas portadas. Después tenemos All New X-Men con su número 8, Superior Spider-Man, el número 6, y en el 12 está otra de Superior Spider-Man, que este... ¿qué número es este? ¿El número 6? O sea, es el tie-in con la Era de Ultron. Ah, vale. O sea, el especial. Claro, sí, es... son así de chulos en Marvel. Y para complicar la guía de lectura de cualquier obra. Por supuesto. Pues, efectivamente. Podrían haber llamado 6.1.au o algo así. Que parece no, que 6AU. 6AU. 6AU. Y luego tenemos Uncanny X-Men, número 3. Uncanny Avengers, el número 5. Avengers, o New X-Men, el número 9. Otro más Vengadores. Ahora vuelve DC con Detective Comics, que sigue vendiendo algo. Ya estamos en 76.000 unidades. Green Lantern y Batman y Robin. Después está The Walking Dead, con su número 108, que sigue vendiendo muy bien. Y después, Nuevos Vengadores, Batman Incorporated, con su número 9. Action Comics, que es una de las colecciones de DC que yo creo que ha bajado más, el número 18. Y Deadpool, la colección de Masacre, con su número 6, cierra el top 25. O sea, que es decir, de 25, 8 son de DC... 16 son de Marvel y uno de Image. Sí. Interesante proporción. Sí, la verdad es que DC está un poco de lo suyo. Luego, si sigues un poco el top, en los primeros puestos también tienes a Saga, en el 33, que sigue vendiendo muy bien en grapa. Y sigue vendiendo muy bien en tomo también, o sea que es un éxito desde luego para Image. Otras editoriales, la nueva colección de Star Wars, de Dark Horse, con su número 3... Y IDW, que en el 55 ha colocado a la colección de Mi Pequeño Pony. ¿Por qué no? Bueno, las dos colecciones de Mi Pequeño Pony, o sea, las dos números, porque el otro está en el 65, o sea que también les está funcionando sospechosamente bien. Y luego vamos a irnos a los tomamos, o tomámenes, mejor tomámenes. Dicho. Tomámenes, tomamas, uy. Tomamas, eso es otra cosa. Sí. En los tomos tenemos el primero a la tapa dura de Batman, el volumen 2, La ciudad de los búhos, que vale 25 dolaracos, pero bueno, sigue siendo con diferencia lo más vendido. Y el segundo puesto es para el volumen 1 en tapa blanda, ¿no? En tapa dura. No. Es que no lo pone, pero como no pone tapa dura, supongo que era el tapa blanda, aunque sigue valiendo 17 dólares, que me parece un poco caro, pero bueno. Pues no, después no sabría yo decir, ¿eh? Creo que será la tapa blanda, que justo la han sacado cuando ha salido el tomo 2 en tapa dura. Pero bueno, que se nota que sigue vendiendo bien. Después, extrañamente, este mes Marvel no está tan mal como sí, otros claro, meses. Nos llevamos quejando de esto. Sí, nos están haciendo caso. El tercer puesto, sí. En el tercer puesto está Ojo de Halcón. O sea, Marvel. Después tenemos Avatar de Last Airbender de Dark Horse. Si os dais cuenta, todavía no he dicho nada de Walking Dead. Y ya ha llegado, en el puesto número 5 está el volumen 1, por supuesto. Que son unos pesados ya vendiendo este tomo. En el número 6 sorpresa, bueno, no lo sé, está Vengadores versus Patrulla X, el tomazo de $35. Oh, yeah. Ahí te quedas, muchacho. En el puesto 7... Imprescindible. Siete, vamos, imprescindible. Y, sí. Y las dos siguientes también. Y las dos siguientes también. Tienes en el puesto número 7, Kick-Ass 2, y en el puesto número 8, la tapa dura, que tiene además el preludio de Hit Girl en su interior. En el puesto número 9 está el primer tomo de que Saga. Por cierto, sale en junio Hit Girl aquí en España. En las novedades de Panini vienen. Muy bien, ya lo tenemos prontito. En el puesto número 9 decía Saga, y en el puesto número 10, cerrando el top 10, está el tomo en tapa dura de Tierra 2 de DC. Así que bueno, oye, aunque sea con Kick-Ass y Vengadores vs. Patrulla X y tal, por lo menos Marvel este mes tiene mejor pinta. Sí, desde luego que sí. Y bueno, yo creo que con eso tenemos las ventecillas. Las ventas hechas. Ajá. Y pues, ahora ya para, no sé, para terminar un poco tal, vamos a daros una sorpresa. No, ¡bravo! El caso... El caso es que, bueno, en vez de la Comicteca, vamos a hacer un pequeño especial, a lo mejor especial es llamarlo demasiado grande, ¿no? Porque está un poco improvisado. El caso es que esta semana, el 18 de abril, se ha celebrado, o se está celebrando, se celebra, el 75 aniversario de Superman. Y bueno, está pues, mayor, como, está mayor ya. Está ya viejuno y tal. Y bueno, pues vamos a celebrarlo un poco o hacer un pequeño homenaje pues hablando un poco de él, pues en esa sección de Comiteca, pues un pequeño especial sobre él. Me parece bien. ¿Te parece estupendamente? Sí. Pues nada, si quieres vamos a comentar un poco de su origen y tal, porque Superman tiene un origen, muchachos. ¿Qué me dices? Aunque no lo creáis. Que por cierto que he leído, bueno, me ha mandado un email ahora, bueno, hace nada, David Hernando, que bueno, si no lo conocéis, bueno, ha sido editor en Zona Negativa, es editor en Planeta D'Agostini, que editó bastante DC en su época, y ahora sigue, pero sin editar DC, y me mandó un correo diciéndome que en mayo, creo, sale, espérate que te lo voy a revisar. No, en junio sale publica un libro llamado Superman, la creación de un superhéroe, ¿no? Así para pues al estilo del otro libro que tiene él, que es Batman, el resto del silencio, y bueno, lo publica Tim Unmas. No me ha dado más datos, pero bueno, espero poderlos daros en breve. Y bueno, pues ¿qué podemos decir de Superman? Pues nada, que nació, bueno, se publicó en el Action Comics número 1 de 1938, pero que en realidad llevaba ya Jerry Siegel y Joe Shuster trabajando en el personaje 5 años antes, desde 1933, 1932, más o menos la fecha, y la primera historia que se hizo con Superman era Superman siendo un maloso. Era un maloso y dijeron, ja, ja, ja. Y bueno, era un poco pues en ese sentido del pulp, de cartoon, pues en ese sentido tenían esa idea en mente de hacer un maloso. Luego ya pues tuvieron sus cosas, estuvieron en 1937, pasaron muchísimas encarnaciones de Superman pasando por un Superman calvo y demás. Eso y ya bueno. En Action Comics número 1 se editó la primera aventura de Superman, que eran 15 páginas, los cuales era un remontaje de la historia original, un remontaje entre comillas, porque Jerry Schuster y Siegel habían planteado la primera aventura de Superman en forma de tira, en forma de tira de prensa. Entonces lo que fueron haciendo fue consistió el trabajo en plantearlo, en remontarlo en forma de pues de página completa, ¿no? Que además en aquella época, ya en los años 30, empezaron, años 35 creo que es, si a lo mejor me equivoco, fue la creación del comic book en su forma actual, ¿no? De presentar ya historias creadas específicamente para ese formato, para un formato de magazine de comic book en ese sentido. Y bueno, pues hay varias cosas. Por ejemplo, si quieres, Dani, comentamos alguna leyenda urbana sobre Superman. Sí, vamos a ver que hay alguna cosilla curiosa. Sí, pues por ejemplo, a ver, que vamos a comentar cosas, a ver. Mira, por ejemplo, está el mito de que Jerry y Joe se inspiraron en un culturista para dibujar a Superman. Y es falso, lo siento, muchachos, es falso. Oh, pero, vaya. ¿Por qué vino esta leyenda? Pues porque en 1970, pues un culturista llamado Mayo Khan, propietario de un gimnasio, empezó a distribuir una foto posando en plan como Superman y afirmando que Suster y Siegel se inspiraron en él para hacer la imagen. Diciendo, sí, esta foto es de 1930 y bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Pero resulta que no, porque un edificio de los que aparecían en la foto era posterior. Es que vaya, vaya figura. Luego también... sí, esto es curioso porque... Originalmente los poderes de Superman se atribuían al hecho de que los kryptonianos eran simplemente superpoderosos. Es verdadero, es... ¿Qué pasa con esta leyenda gráfica? Que si montamos en la historia de Superman, resulta que Superman era un... Bueno, los poderes de Superman vienen del sol amarillo que gobierna la Tierra, ¿no? Uh-huh. Del sistema solar y todo eso, entonces... Con mano dura lo gobierna. Unas palizas nos da... Joder. El otro día, vamos, me quemé la nariz. Eso te pasa por no hacer caso al sol. Efectivamente. Resulta que, bueno, pues en Krypton tenían un sol rojo y por alguna extraña razón, bla, bla, bla, el sol amarillo tiene otras características y entre otras cosas que les hace superpoderosos a los kryptonianos. Pero nada, originalmente era simplemente eso, que la raza de Superman era más evolucionada y esto se puede leer en las primeras tiras de prensa de Superman que ya datan del 1939. Luego, por ejemplo, otra leyenda que es que el programa de radio Superman cambió drásticamente el origen de Superman, que es cierto también. Bueno, pues básicamente en el cómic ya sabemos que aterriza Superman como un bebé era un bebé ya superpoderoso que levantaba la cuna. ¡Ja, ja, mira, mamá! ¡Qué gracioso soy! Y en el programa de radio dijeron, esta tontería, ¿pero a qué viene? Entonces hicieron que Superman llegase a la Tierra en un cohete, sí, también, pero ya hecho un hombretón. Y nada, que lo primero que hizo fue un Metrópolis. Voy a trabajar de periodista. Hola, Perry White. Que, por cierto, los personajes de Perry White, del Daily Planet y todo eso, surgen también del programa radiofónico que tuvo Superman en los años 40. Claro. Ay, y bueno, luego, esa es muy curiosa, ¿no? La identidad secreta de Superman proviene de los elementos de la tabla periódica. Esto es pa frikis. Esto es pa frikis. Pero, vaya, lo siento, frikis de la química y demás, es falso. Qué pena. Resulta que ¿no? A alguien se le debió ocurrir mirando la tabla periódica. Dice, hombre, el cloro está al lado del argón y del otro lado tenemos el kriptonio. Pues, Clark. Cloro más argón, Clark. Madre de Dios. Ah, no, pero no es el potasio, era. Y debajo tienen también el clip. Ahí yo me imagino haciendo eso. Ay, me voy a mirar la tabla periódica. Oye, molaría un montón. Sí, pero... No sé. Yo cuando tenga hijos, pues miro la tabla periódica y digo... Voy mirando a ver cómo lo llamo... A ver, ¿cómo le voy a poner? Aluminio, cobre, plata, oro, pues le voy a llamar Kupt. Kuptau. O plomo, no sé, estoy pensándomelo. Ahí andamos. Bueno, también, hablando del nombre, también se cuenta que la identidad secreta de Superman fue fabricada combinando los nombres de dos héroes populares, que serían Clark Savage, que es Doc Savage, y de Saudo, que es Kent Allard. Pero tampoco. Resulta que Clark vendría de Clark Gable, mientras que Kent viene de Kent Taylor, que era cuñado de Jerry Siegel. ¡Nepotismo, nepotismo! Oh, no, no, era cuñado de la mujer. Sí, cuñado, cuñado de la mujer de Siegel. ¿Qué o sea, cosas? Hermano de Siegel. O no, cuñado de la otra manera. No, podía ser hermano del marido. Pues. ¿Qué cosas tienes, macho? El cuñado y luego la nuera. Y bueno, en fin. Ay. De estas cosas siempre, siempre hay leyendas urbanas y cosas así, porque como pasaron hace tanto tiempo, te puedes inventar las chorradas que se te ocurran ahí, está muy bien. Efectivamente. Ay. Y bueno, si quieres, bueno, que por cierto, cuando surgieron Superman, lo petó muchísimo. Fue el gran boom del cómic americano. Vendió millones, millones y millones. Y lógicamente otras editoriales dijeron, si les plagiamos. Y bueno, ¿plagiar? ¿Qué es eso? Si hacemos personajes similares pero que sean igual. Todavía no se ha inventado una palabra, son los años 30. Ay, pero bueno, pues surgieron también personajes como Wonder Man. Creado por Victor Fox, de Fox Publication. Y, atención, Will Eisner. Fíjate. Ahí está Will Eisner, así, de contrato con Dios a Wonder Man. Hizo de todo este majo. Hombre, que por cierto es curioso porque Will Eisner siempre comentó que él estaba en contra de participar en esto. Pero resulta que bueno, pues que resulta que declaró en plan, no sabía nada de esto. ¿El qué? ¿Qué me estás contando? ¿Qué es esto? Bueno, también tenemos a Masterman, que era más fuerte que caballos. De caballos salvajes. Que caballos salvajes. Que era más valiente que leones poderosos. Madre. Caballeroso como Galahad. Ese es uno de sus poderes. Era un tío muy educado con las mujeres. Bueno, ahí no se sabe quién lo creó, pero fue de Fawcett Comics, la editorial que posteriormente traería al otro gran plagio de Superman, pero esta vez fue legal, que fue Capitán Marvel. Uh-huh. Que es el siguiente que traeremos, que es Capitán Marvel, cuya portada básicamente es como la portada del primer número de Wonder Woman. Se llama Wish Comics número 2, que es su primera aparición. La portada es muy graciosa porque ya de por sí es un poco, digamos, homenaje raro a la portada del número 1 de Action Comics con Superman sujetando el coche. Sí. Pues este es Capitán Marvel lanzando el coche contra un muro. Exactamente. Este no es vuestro el Superman de vuestros hermanos mayores. Esto es un héroe que tira el coche directamente. Efectivamente. Pues nada, este fue también un plagio de Superman. Lo que pasa es que, claro, la historia de Capitán Marvel... Es que con Capitán Marvel de repente no vieron el tema, pero se convirtió en un personaje muchísimo, muchísimo, muchísimo más popular que Superman. Y fue un poco raro. Porque, bueno, consideró que el juez, en el juicio que celebró en 1948, después de la denuncia en 1941, que había consideró el juez que National Comics había descuidado el copyright de Superman a la hora de pues hacer las tiras de prensa y otras cosas, que había llevado a, no sé, una cosa... Yo no entiendo muy bien de copyright americano, pero suena muy raro. Sí. Pero bueno. Pero luego, años más tarde, en 1952, el juez daría la razón a DC y Fawcett Comics tuvo que dejar de publicar Capitán Marvel en 1953. Lo cual dejó a Fawcett prácticamente en la ruina. DC después absorbió a Fawcett. Y Capitán Marvel, el término Capitán Marvel quedó en el limbo hasta que Marvel, muy espabilada, decidió usarla para el Capitán Marvel. Exactamente. Y cosa muy curiosa que ya expliqué en un mini noveno hace un par de años, así que por ahí lo tenéis. Luego también tenemos plagios raros como Superboy. ¿Cómo? Superboy, amigos, que es muy curioso. A ver, no es que fue un plagio, sino que fue un personaje que es en aquella época no era más que Superman de joven, Superman de chavalote, pero que se hizo sin el consentimiento de Jerry Siegel. Jódete y baila. Entonces decidieron Siegel y Shuster pues reclamar los derechos de Superboy. Pero nada, pasaron de él como del culo. Es verdad. Y luego tenemos cosas como Miracle Man, que, bueno, de Mick Angro, también conocido como Marvel Man. Eso sí que tiene para darle más vueltas. Y por supuesto está Super Sonic Man, la versión turca de Superman. Las versiones turcas siempre son mejores. Siempre son mejores. En fin. Bueno, pues ya aquí un poco las. Ya hemos hecho un poco selección de leyendas, ya hemos hecho un poco de bueno, pues comentaros un poco curiosidades en forma de plagios que ha tenido Superman. Que bueno, ha tenido muchas. Ha tenido, claro, evidentemente un personaje como Superman. Ha tenido. Hay muchos personajes similares, entre comillas, pero que no se consideran plagios legalmente hablando, es porque cambian cosas o sustancialmente, ¿no? Ahí tenemos Apolo, tenemos a Hyperion y tenemos a Supreme, que bueno, que no son plagios de por sí, son personajes fuertemente inspirados. Poderosamente inspirados, sí. Poderosamente inspirados en Superman y ya está. Así que bueno, vamos a hacer ahora una pequeña muestra un poco de cómo comenzar o de cómics que nos gustan a nosotros, a Dani y a mí de Superman. Y vamos a comenzar, recomendando, por ejemplo, un cómic que me parece bastante idóneo para comenzar con Superman. O sea, es un cómic además reciente. Evidentemente es difícil recomendar cómics para comenzar con un personaje cuando hemos tenido ahora mismo un relanzamiento hace año y poco, con un relanzamiento con todo lo que ello supone de nuevas continuidades y todo eso. Pero, por ejemplo, a mí me gusta mucho toda la etapa que hizo Geoff Johns cuando era bueno con Superman en el título de Action Comics, si no me equivoco, que fue el encargado de poner en orden la continuidad de Superman tras Tierra 1, tras un año después. Tierra 1 no, tras un año después, o sea, Crisis. Tierra 0 se llama. No, Nueva Tierra. Ah, sí, Crisis Infinita. Vale. Eso. Y pues eso, que es un dibujado, no, co-guionizado en ciertas partes, como por ejemplo Último Hijo y tal por... Y, no, Brindan no, Brindan ya es de Gary Frank. Guionizado por Richard Donner. E hicieron un... Bueno, ya sabéis cómo es Geoff Johns, que monta arcos muy a lo grande, los va relacionando un poco. Y tenemos una nueva, pues eso, una nueva continuidad de Superman. Evidentemente nada muy agresivo, sino que simplemente nos presenta, por ejemplo, unas pequeñas variaciones en su origen y una saga que nos presenta a una nueva versión del General Zod, tan de moda porque es protagonista de la película, será el antagonista de Superman en la película de Man of Steel, del Hombre de Acero, que sale ahora en junio. Luego también tiene sagas como Brainiac, con Gary Frank, y Superman, y el origen secreto de Superman, que también aparece por Gary Frank en este título. Es una etapa francamente buena, francamente muy disfrutable. Bueno, por lo general, esa etapa tras Crisis Infinita que tiene Superman, yo creo que es muy buena, por lo general. Desde Crisis Infinita hasta Flashpoint, apenas tiene puntos. Bueno, sí, quizás, habría que meterse más en materia, ¿no? Pero, porque por un lado estaba Geoff Johns, y por el otro estaba Kurt Busiek, Y los dos hacían, bueno, Busy, en comparación Busy me gustaba menos, pero en comparación yo creo que las dos etapas, tanto Superman como en Action Comics, eran bastante decentes, bastante buenas. Eso, no digas que se vayan ahora a comprar el Superman de Straczynski. No, no, no, no, desde luego, desde luego. Que sí, que lo que dices tú, que justo recomendar ahora que ha habido hace poco un relanzamiento, pues un cómic de la anterior continuidad, parece un poco contraproducente, pero al final las buenas historias de los personajes, por suerte, siguen siendo relevantes y sigue siendo una piedra de toque para que veas un poco qué se puede hacer bien con los personajes y al final, como vamos a ver, porque vamos a comentar luego algunos cómics que nos gustan de Superman, que al fin y al cabo no tienen nada que ver con la continuidad actual. Y bueno, prácticamente no tienen que ver con ninguna continuidad reciente. O sea que... Sí, porque bueno, ya se sabe. Yo es eso, es un cómic que, bueno, dice, ¿por dónde empiezo con Superman o bla bla bla? Pues mira, yo creo que este es un movimiento de un, no sé, es más o menos accesible y el hecho de estar en una colección de las principales de Superman hace que sea un buen punto de partida si quieres continuar, ¿no? Luego en Action Comics tiene, o sea, tras Geoff Johns y toda esta pesca y Busiek, que tienes a James Robinson, luego la guerra de los Supermanes, de los Supermen, que bueno, que tampoco es tan bueno, o tienes una etapa bastante decente con Lex Luthor de protagonista, y Paul Cornell guionizando. Sí, está muy chulo, además. Y es una etapa así bastante, eso, bastante decente. Y bueno, pues eso. Si Pero decís sí. un cómic de hace relativamente poco, con el que pueda comenzar con el personaje, pues mira, ahí tienes esa. Sí, mucho mejor que quizás la etapa de la guerra de los superhombres y todo eso, que es un poco más peculiar. Digamos que el Superman de Geoff Johns, una cosa buena que tiene es que es un poco más... Es que normal suena raro, pero bueno, es más estándar en lo que pueden ser historias más normales, porque el otro es un crossover un poco más así, que puede estar mejor o peor algunas partes, pero al final eso, es un poco más peculiar y no es un buen sitio para empezar. Hombre, sí, porque además lo bueno de Geoff Johns es que nos presenta cosas bastante interesantes, ¿no? Aparte de todo eso, porque su etapa comienza, pues eso, con Último Hijo de Krypton, y dibujado por Kubert, y termina, creo que termina justo presentando el tema de nuevo Krypton. Que no es una etapa tampoco muy larga, pero yo creo que lo suficientemente extensa como para que, bueno, tiene material. Sí. Además, yo creo que es típica etapa de Jones, bien planificada, que te va mostrando poco a poco lo que quiere mostrar. No sé, está por lo general bastante bien. O sea, es, a mí personalmente me gusta más que la de Green Lantern. Y además es más fácil de recomendar porque dices, ah, bueno, no te preocupes, si te gusta Green Lantern, puedes empezar por leerte todo el Geoff Johns de Green Lantern. Y mañana cuando te lo termines me avisas. Y te digo otra cosa. Sí. Y bueno, lo que decía, que vamos a citaros tres cómics que son así como, bueno, los cómics que nos pueden gustar más de forma aislada. De Superman, de forma aislada quiere decir que no son tanto etapas dentro de las colecciones, sino unas cosas un poco más especiales. Y el primero que tenemos es el All-Star Superman de Morrison y Quitely, que si nos escucháis normalmente ya sabéis que hace poco hablamos largo y tendido de ella, y además diciendo que no habíamos hablado nunca, lo cual nos extrañaba. Y es una obra de... Son 12 números, muy, muy, muy recomendado. Y justo acaba de sacar ahora ECC la reedición. O sea que no me extiendo más porque ya le di al palique bien la otra vez. Pero a mí me gustaba mucho y yo sí que os la recomiendo. Bueno, pues yo otra cosa, bueno, un cómic que también recomiendo es ¿Qué pasó con el hombre del mañana? Que es un poco el culmen de la pequeña etapa que tuvo Alan Moore con Superman. Que bueno, quieras que no, quiero decir, Alan Moore lo hace, o sea, en esa época sobre todo, escribía muy, muy, muy buenos cómics. Sigue escribiendo de vez en cuando le da la vena y hace A las cosas veces. bien. Que ya está un poco senil el hombre. Y bueno, pues el caso es que con este quería, con este cómic, que lo puedes encontrar recopilado en el universo DC de Alan Moore. Y a lo mejor, creo que salió antes las historias de Superman de Alan Moore en un tomo. Sí, lo publicó, pero lo publicó Planeta. Lo publicó Planeta, o sea que es más difícil de encontrar. Aquí lo encuentras, la tienes junto con un par de anuales de Superman, tiene Superman anual número 11, tal, tal, tal. Y tiene, por ejemplo, pues eso, que fue del Hombre del Mañana, que se publicó originalmente en los números 423 de Superman y Action Comics 583. En septiembre del 86, que fue un poco el momento en el que las dos colecciones cerraban, entre comillas, no cerraban en realidad, pero sí pasaba de ser, es el momento despedida de la continuidad clásica del personaje. Clásica entre comillas, ¿no? Porque vendría después Crisis en Tierras Infinitas, y con ese de Crisis en Tierras Infinitas, pues lo de siempre, una nueva continuidad, y vendría, por ejemplo, John Byrne con su hombre de acero. Que está muy bien también, lo está recopilando ahora DC en tomos. ¿Y qué es esto? Pues es un cómic escrito por Alan Moore. Bueno, ¿cuántas veces va a decir Alan Moore aquí? Y dibujado por Kurt Swan, que es uno de los clásicos dibujantes de Superman. Que, bueno, pues, que nos presenta un poco la historia sobre... No se nos muestra mucho, pero llegó un momento en el que, por alguna extraña razón, Superman ya lleva tiempo muerto, entonces, o entre comillas, y se pone a investigar en un futuro un periodista qué ha pasado con Superman, porque hace, creo que son 10 años, que no se sabe nada de él, y llega a casa de Lois Lane. Hola, Lois Lane, ¿qué tal? Sí, pues aquí andamos. Oye, pues... Aquí ando. Tranquila. Aquí andamos. Que me tienes que comentar, oye, que hace mucho que no vemos a Superman, ¿no? Ah, ¿y qué pasó de él? Y entonces, pues... No sé, yo estaba haciendo pilates, no sé. Está haciendo pilates ahí y bueno. Y pues nada, pues nos cuenta un poco la historia del último día de la presencia de Superman. Que nos muestra pues un poco homenaje a sus mayores enemigos... aparece Bizarro, aparece Luthor, el juguetero, aparece Brainiac por ahí también rondando, la Legión de Superhéroes, por supuesto. Digamos, es todo un homenaje muy, muy tierno, muy, muy bonito, la verdad, a todo lo que consiste Superman y todo lo que ha supuesto en esos 50 años de historia que tenía en esos momentos. Sí, y a mí me gusta más, quizá, que el homenaje que se hizo más recientemente a Batman, que hizo Neil Gaiman y que intentaba mimetizar un poco también el título y el espíritu, y que a mí no me disgustó, pero no me terminó del todo de convencer, como quizás este ¿Qué pasó con el Hombre del Mañana? Que, por cierto, ya comenté cuando hablamos de este tomo, que la edición un poco chapucera era, que sigue teniendo escaneados por ahí, ¿eh? Hombre, sí. El escaneado siempre es una cosa, pues, que añade valor a tus cómics. Sí. Es una demostración de que si quieres editar cómics... Puedes. Con una impresora. Realmente es una táctica para animar a la gente a publicar sus propios cómics. Efectivamente. En fin. Y bueno, la otra historia que me apetecía a mí destacar era, pues, Superman Identidad Secreta. Es un cómic de Kurt Busiek y Stuart Immonen, que es una pequeña miniserie y que tiene el punto de partida en que, bueno, digamos que estamos en el mundo... Bueno, como siempre, el mundo real, o sea, se supone que estamos en el mundo que es el nuestro, básicamente. Y tenemos a un chaval que, bueno, le han llamado Clark Kent y todo el mundo se descojona de él porque dicen, ¿qué pasa, Superman? ¡Ay, qué cachondo! Clark Kent, guiño, Superman, tal, ¿qué pasa? Jijiji, jaja, Y resulta que, bueno, un día está de repente tranquilo y es una adolescente y descubre que, coño, que es Superman realmente. Como el que Oh. dice, tiene los poderes de Superman. Y bueno, pues eso, es una. Al final es una historia sobre Superman y sobre lo que es el personaje, lo que representa y todo eso, pero visto desde una perspectiva diferente, en una perspectiva un poco más realista, entre comillas, pero que no queda en plan oscuro, aunque tiene momentos un poco más así, sino que bueno, tiene sus cosas más optimistas y eso. Y la verdad es que a mí me gustó un montón y cuando lo leí no me esperaba que fuera así y me llamó un montón la atención. Y me encantó. Hay mucha gente que igual no lo conoce y yo creo que merece la pena. Yo de hecho creo que no lo he leído todavía, juraría. ¿Qué dices? Sí, amigo. Pues nada, ya tienes tarea para un día nos hablas de Superman, Identidad Secreta. Además no es largo, hombre. Me lo pongo de deberes. Es que hay Pues sí. tantas miniseries de Superman. Sí, hay muchas, ¿eh? Hay muchas. Hay Ay, muchísimas. en lo que se ha quedado Superman, sobre todo en su colección principal, con el relanzamiento, es espectacular. Está un poco de capa caída. Sí, Aunque bueno, ya. por. Sí, la verdad que sí. Bueno, pues nada. Un poco para terminar este pequeño repaso de algunas de de nuestras historias que queremos destacar un poco con Superman. Ya tras haber hablado de All-Star, de qué pasó con el Hombre de Mañana, de Superman Identidad Secreta, del Superman de Geoff Johns, vamos a tirar por el Superman más reciente, ¿no? Que es el de Grant Morrison, que ha terminado ahora la etapa en Action Comics. 18 números que ha tenido esta etapa, una etapa cortita. Yo Pero no va a creo. tener, no va a tener un número 19 al final, ¿o No, al sí? final no. Ah, vale. De hecho, ya ha Me salido el lía. 19 y ya era de Andy Diggle y Tony Daniel. Antes de irse a Andy Diggle otra vez, Sí. también. En fin, que por cierto es muy corta la etapa, ¿no? 18 números. Sí, yo creo que le plantearon a Morrison, oye, va a hacer un relanzamiento. Hostia, que yo estaba haciendo una cosa de Batman y tal. Ah, te preocupes, que como estás calvo y eres un tío así raro, pues te dejamos hacerlo, Ahorras tiempo en peinarte. porque como estás calvo ahorras tiempo en peinarte. ¿Qué tiene que ver eso con mi colección de Batman? Pues que Nada, tiene más tiempo pero para escribir. ya sabes. Y bueno, no te preocupes, te dejamos hacerlo ahí una colección aparte y pasamos de tu culo, pero la sigues publicando, no te preocupes. ¿Y qué queréis que haga ahora algo o me voy ya directamente? No, hombre, ¿qué te parece hacer algo de Superman? Pero es que yo hice All Star Superman, que es que era todo, era la historia definitiva. Y bueno, ¿y qué te parece hacer un poco en plan más de origen y de juventud y eso, los primeros pasos de Superman? Y bueno, pues se le ocurrió un arquito, que al final, bueno, un arquito, son 18 números, que sí, es corta, pero bueno, no está mal. Es una cosa. Y yo creo que es mejor que no haya sido más larga, porque yo creo que si lo que pensaba el que quería contar eran 18 números, pues ya está. Sí, y además se le notaba que ya 18 números, no sé a ti, Dani, pero a mí me parecía que era que le quedaban un poco largos A la lo etapa. mejor se comprometió para demasiados números, pero bueno, yo creo que no ha terminado quedando mal. Sí que igual podía haber hecho 15, Sí. pero no ha quedado mal. Yo creo que no es la mejor obra de Morrison, pero no solamente por comparación, porque la colección de Superman es bastante lamentable. Yo creo que ha quedado bien. Y eso empieza un poco ahí con el espíritu del Action Comics original, de Superman que no vuela y combatiendo los males de la sociedad, a la gente corrupta. Es un poco héroe del pueblo, literalmente. Y no sé, es. Bueno, no sé. Por lo menos la verdad es que le mira las cosas desde un punto de vista diferente y algunos conceptos sí que los renueva bien. A mí sí que me gusta. Sí, hombre, yo creo que, a ver, mientras que para mí la historia, después de todo, ya te digo, o sea, ha habido números que los he leído un poco por encima, más por encima de lo que debería haber leído, pero sí que es verdad que, si bien, o sea, me falta, pues eso, me imagino que dentro de un par de meses o 3 o 4 y tal, me pillaré otra vez la etapa y la releeré como es debido y seguramente me guste más y tal. Como siempre suele Como pasar sé, sí, con tal. Morrison. Pero sí que es verdad que he notado que mientras que sí que los conceptos de este nuevo Superman, de este, bueno, no el nuevo Superman, sino la nueva continuidad de Superman, todo lo que tal, sí que los introduce muy bien, la historia no me ha terminado de enganchar. Que al igual, pues, Lo con puedo Batman ver y todo eso. eso, que también, por ejemplo, con Batman empezó un poco de esa manera, con una historia interesante y tal, pero ya a partir de... pero en un par de arcos ya estaba ya, vamos, eso era una locomotora. Con Sí, sin Superman duda. me ha pasado un poco al contrario, no sé, los primeros números sí que me interesaron mucho, luego me han empezado a dejar un poco fríos en cuanto a historia, en cuanto a guión. Sí, yo creo que puedo ver. O sea, esta es una colección, una etapa a la que ha hecho Morrison, que es de esas que yo creo que no puedo aceptar cuando alguien dice, va, es una mierda, porque es que eso no puedes decirlo viendo lo que hay en el mundo. Pero sí me parece más fácil aceptar a la gente que le pueda dejar más frío, sobre todo algunos números y algunas cosas, porque es a veces es demasiado, sí, de estar ahí, oye, vamos a. Esto es todo muy conceptual y muy de ideas muy interesantes y eso, pero que a veces cuando intenta plasmarlas es mucho más estimulante a nivel conceptual, eso. Y luego, pues bueno, oye, a mí me ha gustado, pero yo entiendo que de todas formas tenía ideas, pero a lo mejor no tenía ideas para ponerse a hacer esta etapa y debería, pues, de haber terminado su Batman Incorporated y haberse hecho esa colección que le queda por hacer de Multiversity y Que por marcharse de cierto, DC. Batman Incorporated, que ya está confirmado que termina en el 13, no en el 12, como ya. Vale, sí que os lo comentamos un día que no sabíamos qué leches pasaba. Y sí, eso, no sé. Yo creo que Morrison es un poco, ahora mismo, es una cosa rara dentro de DC. Sí. No le pega a DC. Es como Young Justice. Sí, es en plan, mira, es que además, claro, obviamente en DC, porque al final Grant Morrison sigue teniendo un prestigio, ¿no? O sea, es un autor, no solo es famoso, sino que tiene un prestigio y tiene un reconocimiento crítico y esas cosas, y ya tocarle mucho los cojones, pues casi, no les merecía la pena, yo creo. No. Y entonces dije, mira, vamos a dejar que termine, le ponemos aquí a hacer un poco Superman si le apetece, que haga sus cosas y ya, venga, hasta luego. Y que se vaya, porque no creo que vaya a Marvel, así que probablemente se irá a Image a hacer las cosas que le apetezca y todos estaremos bastante contentos. Yo no te, o sea, tú imagínate que lo vuelvan a fichar en Marvel, pues porque Morrison es DCita, pero nivel medular. Sí, porque al final en Marvel hizo tres cosas. O Sí. sea, bueno, hizo la etapa de New X-Men, hizo lo de Cuatro Fantásticos 1, 2, 3, 4 y lo de Marvel Boy. Es que Sí. no hizo más. Y sí que es muy de DC, sí. Que si fichara por Marvel sería algo bastante llamativo, pero no sé. Yo en Marvel les veo muy cómodos con lo que tienen ahora mismo y es que Morrison es un nombre así como muy grande que le tienes que dar algo que hacer importante y están muy asentados en Marvel con sus Sí, cosas. ¿verdad? Si hubiera ahora mismo o sea, un personaje de los importantes que dijera, uff, hola, tú imagínate Spider-Man. Buah, es que eso sería algo muy raro. De Dan Slott. Y diga Dan No Slott, le hombre, ve. Morrison, toma el personaje, ¿a qué te lo dejo? No le pega mucho. Es una cosa que siempre me ha llamado la atención, pero yo creo que no le pega mucho Es Spider-Man que a no le pega Morrison. nada. Es que, pero nada, ¿eh? Es que Algo le estás diciendo, me lo está imaginando, digo, no. de hecho creo que sería el único personaje así de los grandes importantes que no le pegaría nada. Pero de verdad, ¿eh? No lo había pensado antes y por algo. Anda, pues estaría bien una etapa de Spider-Man de No, Morrison. no. No. Ni siquiera te sé decir si estaría mal, es que no sé. Es que no sé cómo. ¿Qué haría? Es una cosa un poco peculiar, no. No, no lo veo yo. Hombre, yo me imagino el Spider-Man de Morrison un poco a lo Straczynski. En plan conceptos raros. Tipo Straczynski de Totems. Madre mía. Ay, Straczynski. Qué mal envejece su etapa. Ay. En fin. Bueno, pues yo creo que después de esta divagación que no tiene nada que ver con Superman, podemos decir que hemos solicitado a Superman en su cumpleaños. ¡Felicidades, Super! Gracias, sí, gracias. Ay, ay, señor, no, señor. Señor, señor, ¿puede usted volar? Hola. Niños, no consumáis drogas. Es un consejo de Superman. Ay, en fin. En fin. Pues nada, si te parece, pues después de esto, pues cortamos un momento, ponemos la promita de Gen Comics y vamos a despedirnos. De acuerdo. Si quieres enterarte de lo último del cómic en España, visita gencomics.es. Allí encontrarás entrevistas, noticias, reseñas y guías sobre los cómics que están en las librerías. No lo dudes, pásate por gencomics.es. Pues volvemos aquí y tenemos, antes de despedirnos, tenemos unos cuantos correos. El primero es de Ferran Bosch, que nos dice: buenas, comiqueros. Ya os escribí hace tiempo preguntando qué podía leer Prevengadores Desunidos. Y me recomendasteis algunas cosillas de las cuales he leído. Algunas sagas de la etapa de Jones, Confianza Mundial, Zona Roja y La Búsqueda de Hulka. Roja son para mí de Hulka. Zona Roja para mí la mejor con diferencia. La verdad que sí. Sí, de hecho todo lo que viene después de Zona Roja es bastante malo, ¿eh? Sí. Luego tenemos Asalto a la Mansión, que es más viejuna, pero también me ha gustado mucho. Por fin Avispa hace algo. Claro. Qué mala gente. Hace algo pues porque le pilló fuera. El asalto. Estaba haciendo pilates y... Ay, pues no me acuerdo qué estaba haciendo. Si de modelo o, en algún... o de... No te digo yo que algo de eso era. Bueno, luego, hace algo que siempre parece que no tiene carácter ni peso en el grupo y en esa historia por fin es de utilidad. Actualmente sigo al día de Marvel Now, la serie de All New X-Men, que me parece genial. No recordaba nada bueno de Bendis desde Powers. Es muy recomendable y no hace falta saber mucho del universo mutante para entrar en la historia y engancharte. Recomendadísima. La verdad que sí, como Bendis se crea su propio universo. Sí, es, eso es lo bueno, por ejemplo, que tiene el Ultimate Spider-Man de Bendis. Sí. Que no responde ante nadie. Efectivamente. Bueno, y luego, pues nada, que eso os quería comentar. El siguiente fin de semana, bueno, ya ha pasado. Ya a ver si pilla... Que iba a ir al salón del cómic y a lo mejor pillaba algo interesante y ya nos comentará. Pues nada, esperamos tu correo, muchacho. Eso, a ver. Luego tenemos otro que es de Cartman y nos dice: asunto iniciarse en Marvel. Hola, amiguetes, en vuestro programa 64 comentabais que os habían preguntado por dónde empezar a leer Marvel y quería daros mi sugerencia. 1. Empezar con el coleccionable Ultimate, que alberga un universo más contenido y menos lioso que el universo Marvel tradicional, y que es una gran opción económicamente hablando, ya que son tomos de 200 páginas por 10 eurillos. La verdad que sí, luego, tanto el de Ultimate como el del universo Marvel normal que han sacado Panini, yo creo que es bastante útil. En plan, quiero leer a tal personaje, y ves de repente Vengadores, el Asalto a la Mansión mismamente, que salió publicado, sí, en ese formato. Yo creo que son dos... Sí. No sé, que es un formato bastante bueno para leer en general, que digas, uy, ¿qué han salido de este personaje? Porque seguramente tengas historias bastante majas. Y además lo que dice él, que corriendo los tiempos que corren, está bien que no sé, que son formatos económicos. Uh-huh. Y por cierto que el universo Ultimate no sé yo si durará mucho más, porque ya con el tiempo que tiene se ha liado bastante él solo. Pues sí, o sea, de hecho, hombre, el Ultimate, la única que está envejeciendo, o sea, la que está envejeciendo, no, la que está más liosa es Ultimate mismamente, ahora con... Sí. Y ha quedado, no sé, la etapa nueva está quedando un poco de esa manera. Pero yo creo que las otras, Ultimate Spider-Man y Ultimate X-Men, todavía les puede quedar cuerda para el rato. No, y es que es curioso porque el Universo Ultimate nace como un nuevo punto de partida para gente que no conoce nada y que es aparte del universo tradicional, y es que ya lleva más de 10 años. Entonces ya llega gente a leer ahora y es como, ah, pues puedes leerte Ultimate X-Men. ¿Y cuántos números tiene? Pues unos cuantos. ¿Y Ultimate Spider-Man? Pues cuatro de ellos. Y ya es un poco extraña su existencia, pero bueno. Lo dos, empezar con la línea Marvel Gold, que sería lo más lógico cronológicamente hablando. Aunque estos cómics clásicos no son aptos para cualquier lector y económicamente hablando son caros. Sí, es que lo clásico no siempre se lee bien ahora y sobre todo para gente que no está metida ya en el asunto. Sí, es curioso porque, no sé, o sea, además, si tú solo has leído cómics nuevos de ahora y te metes un, no sé, un tomato de Marvel Gold, o sea, mueres. O sea, no mueres de tal, sino, o sea, no dudo de que te guste o no te guste, o te deje de gustar, sino que te va a costar muchísimo leerlo. Porque es como un estilo de cómic completamente diferente. Es que es completamente distinto, es como, si solamente has visto películas de los 10 últimos años, ponerte a ver películas de los años 50, al principio se hace raro. Y bueno, que sí. O incluso con una serie, o sea, tú ponte ahora. Bueno, sí. No sé, o sea, en un capítulo de CSI, compáralo con uno de Colombo. Vale, a lo mejor es mucho más denso. Sí, y yo creo que de todas formas en el mundo de los cómics es de los sitios donde más se nota, ¿eh? Sí, sí. Porque, bueno, ya sabéis que a partir de este siglo empezó la cosa de el descomprimir las historias y el vender en tomos y el contar historias que antes se contaban en un número, contarlas en cuatro o en seis, y entonces antes todo era bastante distinto todo. Entonces se puede hacer raro a gente que no haya leído cómics, solamente ha leído cómics por ejemplo en los últimos 5 años. Sí, francamente es bastante diferente si te pones a leer cómics de los 70, de los 80. Y ya no te digo, bueno, de los 60, que es que esos algunos son bastante ridículos. Sí, también. Pero bueno. Y pues nada, que para el que quería leer Fuerza X, en Planeta Comic tienen los tomos de Forum saldados. También nos comenta David Donaire. Luego también tenemos Teren 25, que nos habla Eisner Superman y cosas varias. Hola Albert, Tini, Dani y amigos del noveno podcast, soy el señor @TR25 en mi casa conocido como Javi. Os escribo para adelantarme a vuestra tradicional porra de los Eisner y daros mis candidatos personales si os parece bien, claro. Pues no nos parece. Fuera. Bueno, mejor historia corta. No me he leído nada de nada, así que no opino. Ansioso de escuchar vuestras opiniones, pues tampoco le ha gustado. Nada, nada. Vete directo a las que hemos dicho nosotros, porque es que si no... Ah, sí. No, tú tranquilo, que aquí tiene cosas. Mejor One Shot, otra vez nada de nada. Mejor serie regular. He leído todas menos Fatal. A ver si la comentáis. Pues sí, la tenemos que comentar algún... Ha salido hace poco ya aquí en Panini. La tengo que leer. Sí, cierto. Si tuviera que elegir una para ganar, sería o Saga o Hawkeye. Por ser las opiniones más comerciales. Y como Hawkeye va a ganar muchos de los otros premios, me quedo con Saga. Mejor serie nueva. Aquí sí que me quedo con Hawkeye. Luego, montón de categorías de las que no tengo ni zorra. Como nosotros. Mejor guionista. Me niego a que Matt Fraction aparezca en esta categoría. Pues os elegí y me quedo con Hickman. Aunque esté nominado solo por The Manhattan Projects, es un gran guionista y se lo merece. Además es mi favorito. Problem. Ya sé que no está demasiado centrado en la colección, pero molan sus Vengadores. Así que si no es este año, será el que viene. Ojo, cuidado. Brandon Graham y Vaughan también tienen muchas posibilidades. Mejor dibujante. Tiro para lo patrio. David Zaha. Porque hace que los guiones de Fraction parezcan hasta buenos. Sorprendentemente, hay muchas cosas de las que no tengo ni idea, así que confío en vuestro criterio. Por cierto, que me choca mucho que Paul Gris, guionista y dibujante de Madman, esté nominado solo como mejor roturista, un premio relativamente menor. Es como si te dieran un par de palmaditas metafóricas, pobre hombre, con lo majo que parecía en el salón. Y hablando de otras cosas, no sé a vosotros, pero la peli de Superman solo me da pereza. Maldito sea Superman pescador. Ay, super pescador, amigo mío. Da la sensación de que solo será como Batman Begins, una introducción al personaje. La que tiene pintaza es Star Trek. Nada más que añadir, felicidades por el podcast y engañar un día a Roberto Pastor para que hable de manga. Firmado Javi. ¡Ay, Superman Pescador! ¡Ay, amiguete! Hombre, sí, tiene toda la pinta que va a ser, entre comillas, lo de Batman Begins, pero al mismo tiempo, lo que comentábamos antes, que el origen y esas cosas están cambiados de tal forma que parece más Batman Begins que si fuera contado de otra forma. Y no sé. Pues sí. Nolan se tenía que ir a casa ya, dejar a los cómics tranquilos. Efectivamente. Así que nada, luego no tenemos más comentarios ni en Twitter ni en Facebook, bueno, lo que hemos comentado de los trailers y poca cosa más. Así que, si te parece, Dani, vamos a despedir el programa ya de una vez. Me parece estupendo. Que bueno, que esperamos que os haya gustado este mini especial que hemos hecho a Superman. Si tiene éxito, o si lo pedís y tal, pues ya pensaremos, Dani y yo, si acaso, en hacer un especial. Pero se nos están acumulando los Unlimited. Y tienes que sacar todavía el de Marvel Now, que no sé cuándo lo sacaremos. Yo tampoco. Así que bueno. Que ya sabéis que si tenéis sugerencias de cualquier cosa, de todo, pues nos podéis encontrar en hola@novenopodcast.com, en Twitter, en Facebook, @novenopodcast, @novenopodcast y demás. Y bueno, pues nada, que esperamos que celebréis bien Superman con el cumpleaños de Superman con un buen cómic. Si puede ser de los que hemos recomendado aquí, bien, y si no, pues nada, ya nos diréis con qué cómic de Superman, cuál es vuestro cómic de Superman favorito. Os dejamos la pregunta abierta y ya nos lo diréis. Que bueno, nos vemos, pues no sé si podré ir yo la semana que viene o si no ya la siguiente, ya nos veremos. Depende de esta entrega, nos hemos portado bien con los portugueses, así que espero que no haya toallas. Eso. O si las mandan, que estén limpitas. Eso. Y si elegís una etapa preferida o un cómic preferido de Superman, que no sea la etapa de Acharello y Jim Lee. Tú imagínate que nos llega la sugerencia. Lo siento, os baneamos del podcast. Eso es como si me decís, no, de Hulk, que a mí lo que más me gusta es la etapa de Bruce Jones. Oye, tenían sus cosas. Sí, sí que tenían sus cosas, sí. Que por cierto, os tengo que comentar que hay unos premios del público de la asociación de escuchas de podcast. Ahora mismo no tengo la página web, ¿ves? En asespod.org tenéis ahí pues es la asociación de escuchas de podcast. Y bueno, han organizado para cara a las JPod que se celebran en Madrid en octubre, un premio de mejor podcast del público para esto los está escuchantes. Bien, está bien, que así salen cosas originales. Y bueno, pues eso, que si nos tenéis a bien de votarnos, pues vais allí, nos escribís, soy fulanito de tal y mi voto va para novenopodcast.com y ahí lo tenéis. Y luego si queréis votar algún otro podcast, pues bueno, sí, también lo hacéis, pero no el noveno podcast 5 veces lo podéis votar. Efectivamente. Vosotros, yo solo digo que tengo algunas direcciones vuestras. Spam. Y le puedo decir a ciertos portugueses que os hagan una visita. Eso, o podemos decir a ciertos portugueses que voten por vosotros. Tenemos vuestro nombre, apellido y correo, y cuando os llegue un correo de gracias por votar al noveno podcast, ya sabéis quién ha sido. Efectivamente. Portugueses. Así que nada, que con el deseo de tener a un nuevo Spider-Man de Grant Morrison, nos vamos a despedir. Un placer haber estado con vosotros. Hasta luego. Adiós. Esto ha sido una presentación del noveno podcast. El noveno podcast, así como sus derivados, están publicados bajo una licencia Creative Commons de atribución no comercial compartir igual, lo que significa que podéis usar nuestros programas libremente siempre que mencionéis a los autores, Albertini y Dani. No lo uséis para fines o en ámbitos comerciales, o si la modificáis, compartidlo bajo la misma licencia. La música del noveno podcast es del álbum Swing in Orleans de Jay Martínez. Para cualquier duda o consulta, nos podéis escribir a hola@novenopodcast.com.